Ahora vamos a escuchar un tema, te voy a repetir las vías de comunicación a través de Twitter y venimos en la columna internacional de geopolítica, como siempre hacemos todas las semanas, con el querido amigo Quique Romero, que hoy ha venido al piso. Antes que nada lo presento. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por venir, No, es un placer para mí estar acá, es otra cosa. A ver, uno vía Skype puede comentar cosas, pero el contacto con ustedes, principalmente, estar en el piso y percibir este ambiente a radio, aroma radio, ¿no? El aroma radio es otra cosa, y fluye de otra manera la conversación también. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya está presentado, así que después del tema vamos a tener la columna, como todos los lunes, de Quique Romero. Forma parte activa del arranque. Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter, arroba Maxi Lecchi, en Facebook, Maxi Lecchi, el arranque, el arranque, el protagonista, sos vos. Bueno, Quique, vamos a hablar de la columna de Geopolítica Internacional, como siempre hacemos, y antes que nada, vamos a adelantar tu Twitter para todos los seguidores, que los tenés y mucho, y además felicitarte por la repercusión que ha tenido, bueno, que tenés en tu canal de YouTube, y además, estas dos o tres entrevistas que diste para Crónica Televisión, que explotaron, ¿eh? Sí, me llamó mucho la atención la bueno, es Crónica también, el alcance que tiene Crónica, y el carisma que tiene una entrevista ahora como Anabel Aznar, eso no hay que discutirlo, es una mujer muy cálida que te da, sabe hacer la pregunta correcta al invitado correcto, uh-huh. y te permite explayarte de una manera que uno puede totalmente terminar de redondear un concepto, no te queda nada en el tintero cuando estás con ella. A mí me pareció maravillosa. Todavía hay otro fragmento que todavía no salió al aire, que va a salir esta semana, supongo. Quique, me interesa preguntarte sobre un tema que hablaste, que es justamente del campo y, digamos, uh-huh. los alimentos que se consumen. No tiene que ver con la columna, pero me gustaría que profundizarlo dos minutos. Los alimentos que se consumen y que justamente lo que está generando en muchas personas situaciones de enfermedades, porque obviamente traen cosas que sabemos, como los pesticidas, no es que no están aprobados, pero sí que hay un fuerte lobby para que no se hable de estos temas. Bueno, este es el problema de la Argentina. Toda la economía argentina a lo largo de los últimos 15 años, por así decirlo, fue construida en base a la exportación de la soja. Todo nuestro Ministerio de Economía depende de los dólares que entren del campo y las liquidaciones que se hagan al final. Esto tiene, por otro lado, un componente que se llama Argentina transgénica, porque para poder cultivar y cosechar soja a los niveles intensivos récords mundiales que se han logrado en la Argentina, dependemos de un matrimonio bastante nefasto, y ese matrimonio se llama glifosato y soja transgénica, uh-huh. y esto también es para el maíz o para cualquier otro cultivo, ¿no? Y el glifosato es un veneno, que quede claro, es un veneno que utilizan antes de sembrar para rociar todo el campo y que mate todo, absolutamente todo lo que hay en el campo, y después se siembra el grano transgénico. Ese grano, al estar modificado genéticamente, no muere por culpa de ese veneno glifosato y puede crecer la soja. Es increíble, porque ya estás cultivando en una tierra que está envenenada con glifosato. Exactamente. Y ese glifosato, obviamente que queda en el aire. ¿Y eso queda en el aire? Claro que sí. ¿Se esparce a los pueblos? Se esparce a las napas de agua. A las napas de agua, y después nosotros lo consumimos en el alimento procesado. También. Todo eso es terrible. Es terrible. Me comentaba Anabel Aznar que en el momento que estaba saliendo al aire la nota que hicimos, en la que hablábamos de toda esta cuestión del glifosato y los transgénicos, llamaban a la redacción de Crónica TV desde pueblos del interior, uh-huh. denunciando casos que sí, que hay pueblos enteros envenenados de cáncer. Está comprobado, Maxi, está comprobado, digamos, médicamente, Quique, también, que el glifosato es cancerígeno. Bueno, pero Quique, ¿sí? Es muy interesante la apertura mental de contarle a la gente esto. Sí, claro. Porque claramente, sí. A ver, los medios viven de una pauta, eso es comprensible, y viven obviamente de las corporaciones que le ponen guita a los medios para callar estas cosas. Sí. Porque, a ver, acá estamos hablando de gente muy poderosa, gente que tiene mucho dinero, que no le conviene que, obviamente, de alguna manera, se cambie el sistema productivo de Argentina, porque implica, obviamente, cambiar la matriz administrativa, claro, económica, claro, sobre la cual está sustentado todo nuestro andamiaje. Y además porque te genera menos rendimiento. Es decir, si vos no pones el glifosato, claramente tenés que, de alguna manera, cultivar más naturalmente. Y otras cosas, no soja. La soja la comen los chanchos en China. Uh-huh. Estamos produciendo alimento no para los argentinos, sino para chanchos chinos. Uh-huh. Bueno, interesantísimo, Kike. Así que si la gente lo quiere ver, lo puede ver en tu canal de YouTube, sí, o en tu cuenta de Facebook. Ahí está, ahí está. Vamos a hablar sobre un poquito de política internacional o de geopolítica, presentar la columna, bueno, y aquí estamos. Lo que está sucediendo en Francia llama mucho la atención, y esto lo podemos extender a toda Europa en general, y tiene que ver con esta demonización del Islam que están buscando. Yo no sé desde dónde, si esto surge desde los gobiernos, si surge desde las estructuras de poder mundial o si surge de los medios, pero está claro que en combinación, en asociación ilícita, por así decirlo, en este trío, gobiernos, estructuras de poder y medios, están llegando a un punto de demonización del Islam que es terrible. El caso que quería comentar es lo que está sucediendo en Francia con el tema de la burkini. La burkini es un traje de baño que se ajusta de acuerdo a los preceptos de la religión islámica, un traje con el cual una mujer puede ir a la playa y no exhibe ninguna parte de su cuerpo, cumpliendo los preceptos de la religión islámica. Uh-huh. El punto de máxima tensión llegó la semana pasada, fue noticia en todos los medios de la semana pasada, que una mujer musulmana en la playa en Niza fue forzada por la policía a quitarse la burkini en la playa. Eso es prácticamente una violación. Uh-huh. La policía obligando a una mujer a desnudarse. Uh-huh. ¿Cómo sería? A ver, y además que no existen leyes que eso lo indiquen en Francia. No existen leyes. No, sí, existía un decreto que prohibía la burkini. Pero vos fíjate lo que sucedió. La policía obligando, es como si una mujer que está vestida por la calle, la policía la obliga a desnudarse porque, la ropa que usted lleva no va acorde a los dictámenes de la moda. Sería algo así de ridículo. Pongámoslo al revés. Supongamos una monja que va por la calle vestida con su traje a un sacerdote, sí, y le quieren sacar el traje a la monja o al sacerdote. Es prácticamente parecido. Bueno, esto mismo, a raíz del gran debate que se generó, no solo en Francia, sino todo el mundo, pero especialmente en Francia, luego de este suceso, que era una mujer de 34 años, que se llama Siam, a la que la obligaron a quitarse la burkini en la playa Niza, un imán francés, ahora te digo el nombre de este imán, publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotos que él mismo había sacado. El imán se llama Isedin El Sin, y es de Florencia en realidad, de Italia, este imán. Él publicó una serie de fotos en la playa donde hay unas monjas católicas vestidas con sus hábitos de monja en la playa, bañándose en el mar. Obviamente que no se metían enteras en el agua, pero sí hasta la mitad de las rodillas, con sus hábitos de monjas, y era todo un grupo, y aparecen las fotos de este grupo de monjas en las playas bañándose, y el imán desde su cuenta de Facebook invitaba a un debate acerca de lo que es un hábito desde el punto de vista de la vestimenta que tiene que portar un religioso. Cada religión tiene sus distintos hábitos y sus distintas reglas para el uso de esos hábitos. En la religión católica, una monja, si va a la playa, no se puede tampoco sacar además, el hábito. Además, estamos hablando de los derechos individuales inherentes a una persona. Ahí está. Bueno, ¿no? ¿Pero qué terminó sucediendo? Porque este imán publicó estas fotos en Facebook e invitó a un debate. ¿Qué sucedió? Facebook le cerró la cuenta. a este imán. Sí, después salieron un montón de aclaraciones cuando se dieron cuenta de la barbaridad que hicieron, que no, que en realidad la cuenta la libertad de expresión fue suspendida por un error técnico, como no podían verificar la verdadera identidad de este supuesto imán, decidieron los de Facebook cerrar la cuenta, pero después inmediatamente... No, fue un acto de censura, claro. Un acto de censura aplicado por Facebook. Preguntémonos quién maneja Facebook. Si vos crees que Facebook la maneja Mark Zuckerberg, estamos mal. Bueno, vos sí, podés creer también podés creer también que el 6 de enero tenés que dejar al pie de la cama pastito y agüita para que vengan los Reyes Magos. No nos vamos a meter en las creencias porque de eso se trata esta columna. Las creencias que pueda tener cada persona no son discutibles. Completamente de acuerdo. La verdad que yo creo en las libertades individuales de las personas. Es decir, cada uno puede creer lo que quiera siempre que en el marco de la legalidad y de la democracia esté haciendo lo que corresponde. Es decir, no dañar a un tercero. Y en este caso, ¿qué situación hacía esta mujer bañándose en el mar para dañar a una para dañar a otro? Ninguna. La cuestión estar es que con un traje religioso. Sí. En este último mes, por así decirlo, en todos los medios en Occidente se han escrito columnas, se ha gastado un montón de tinta en los medios, se ha hablado un montón en las radios y en la televisión, tratando de demonizar esta vestimenta islámica que se llama burkini. En Francia terminó sucediendo la locura máxima, que la policía obligó a una mujer a quitarse esta ropa en la playa. ¿Y cuál fue la noticia final del viernes pasado en Francia? Y en la cual medios como La Nación, por ejemplo, te lo publican en una tirita chiquita que ocupa una columna, uh-huh, con un título en una fuente chiquita, ¿no?, de las más destacadas que usan para los grandes titulares, y que no ocupaba más de 10 centímetros de columna toda la noticia. ¿Cuál era la noticia? El Consejo de Estado de Francia suspende la prohibición del burkini. La máxima instancia administrativa hizo pública su esperada decisión en medio de una fuerte polémica. El ministro del Interior se mostró en contra de legislar contra el uso del traje del baño islámico, como hicieron varios municipios costeros, y por eso el gobierno francés asegura que prohibir el burkini sería inconstitucional. Esta es la noticia final. Así terminó esta historia. El gobierno francés asegura que esto es inconstitucional, pero desde los medios, la lógica, todo un mes nos estuvieron azuzando con toda esta locura, intentando demonizar una vestimenta del Islam con la intención, obviamente, de demonizar al Islam en sí mismo. Sí, no, ese es el problema. Comparto, Kiki, a mí me parece que estamos viviendo una situación muy extrema, muy compleja, donde claramente no nos estamos dando cuenta que muchas veces las opiniones de ciertos sectores y de ciertas corporaciones, inclusive armamentísticas, acá hay que decirlo, sí, están jugando un rol preponderante en el manejo de los medios de comunicación, sí, claramente. Y esto claramente me hace acordar, sí, y no solamente en Argentina, estamos hablando de todo el mundo. Pero hablando de Argentina me hace acordarlo, y hablando de libertad religiosa, que es la máxima de las libertades, cada uno es libre de creer en lo que quiera, y por eso son las libertades religiosas, y el respeto y la convivencia entre las distintas religiones es uno de los valores fundamentales de una sociedad avanzada. Uh-huh. Si no, volvemos a la era de las cavernas. Retrocedemos, claro. Pero mirá lo que lamentablemente sucedió acá en la Argentina a raíz de las declaraciones de Monseñor Aguer, uh-huh, el arzobispo de La Plata. El arzobispo hizo una serie de declaraciones en la cual hablaba acerca de la cultura de la fornicación, y dejando muy en claro preceptos básicos de la religión católica. Uno puede suscribirlos o no, uno puede estar de acuerdo o no, pero la religión católica dice no fornicar. Monseñor Aguer escribió toda una columna explicando que hoy vivimos en una cultura fornicaria, y salió el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, a repudiar las declaraciones del arzobispo de La Plata por su posición discriminatoria, y a el INADI analiza tomar medidas contra Monseñor, uh-huh, Aguer. Sí. Monseñor Aguer es un líder religioso. Su misión es promover los valores de la religión a la cual él pertenece. Uno de esos valores es el no fornicar. Es otro debate si estamos de acuerdo o no. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con este precepto religioso, pero si voy a ser católico y practicante católico, me tengo que atener a este Hablas precepto. De las libertades individuales, claro. Me parece perfecto. Y que salga el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, a generar esta controversia en contra de un líder religioso, atacando directamente la libertad de expresión, la libertad de religión, y que esto se haga desde la Secretaría de Derechos Humanos, siendo Claudio Abruz, el actual secretario de Derechos Humanos, quien ocupaba un cargo directivo en la DAIA, una de las principales instituciones de la comunidad judía en la Argentina. Esto llama mucho la atención, y que intenten denunciarlo en el INADI a un líder religioso simplemente por manifestar preceptos de la propia religión que él profesa, es un atropello a la libertad individual. Y si esto se va a hacer desde la Secretaría de los Derechos Humanos, que el principal derecho humano es la libertad religiosa, ¿a dónde estamos yendo con la Argentina? Bueno, me parece que es una columna interesante para poder analizarla. Te agradezco, Quique, como todas las semanas, para que puedas venir y hablar de las situaciones geopolíticas internacionales que nos van sucediendo. Tu Twitter, si la gente te quiere dejar un mensaje. Mi Twitter es @romero_quique. Bueno, buenísimo. 11 22 62 77 28 es el WhatsApp.